La Cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Muy buenos días y bienvenidos un día más a La Cucharilla, aquí en Burgasor Radio. Buenos días, Vicente. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Contento y feliz de estar aquí. Me acabo de emocionar al oír esa introducción. Claro, porque... Porque justo ayer, el concierto de los dos, como todos sabéis, y si no lo sabéis, pues debierais saberlo, tocaban los dos en el Green Space, bueno, Riders on the Storm, Ryan Manzarek y Robbie Krieger, y Ian Astbury, el cantante de Cult, y empezaron el concierto justo así. ¿Ah, la, sí? La clásica introducción de From Los Ángeles, California, The Doors. ¿Qué? Y fue increíble. Para un gran fan como yo, un fanático acérrimo, pues fue increíble. Claro, una oportunidad única de disfrutar pues sí, de una de las única, bandas única, la verdad, porque ya ves tú las veces que vienen aquí. ¿Sí? O sea, esta creo que es la segunda vez. La anterior vino a Madrid o a Torrevieja, no me acuerdo. Pero bueno, en fin, que está difícil, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Muy bien. Ya te digo, una oportunidad única para todos los fans de este grupo mítico de los años 60. Uf. Yo no lo conozco mucho, lo conocí precisamente por la película de Coppola, la de Apocalypse Now, sí. La banda sonora sí, del de tema The End. Y bueno, también por los Simpsons, que hacen un pequeño coletazo. Sí, bueno, sí, o sea, sobre todo en la televisión americana y las series esas como los Simpsons y tal, hacen mogollón de guiños, porque ha sido un grupo muy importante. O sea, y aquí en Europa el doble, porque... O sea, el éxito que tuvieron en Estados Unidos, estamos hablando de los 60. Claro. Y realmente tiene un éxito también bastante vigente. O sea, la gente joven se engancha a la generación. Exacto. Y le sigue gustando, pero más que nada por el sonido que tienen, que es muy moderno. O sea, no pasa de moda, ¿no? Exacto. Yo creo que también, aparte, es el hecho de que todos los grupos posteriores beben de este grupo, lógicamente. Sí. Y eso está claro que hay un cúmulo de grupos en los 60 y los 70 que son los padres de la música moderna, por así decirlo. No digo ningún género en especial, pero bueno. De hecho, ahora documentándome sobre el tema, gracias a la Wikipedia. Wikipedia, como no, nuestra gran amiga. Exacto. Ahí el becario. Ánimo al becario. Comentaba también que a raíz a finales de los 60, principios de los 70, ya cuando se rompió el grupo a raíz de la muerte de Jim Morrison, comentaba el auge del videoclip, que también fue un auge y aparte para dar a conocer al grupo de Doors. Cierto. Sí, los videoclips de Doors son bastante suyos, ¿no? Bastante un estilo propio, se nota. Y bueno, le dieron un toque muy... Que creo que ahora que lo dices sí que es verdad, porque los videoclips de aquella época no solían ser así. O sea, eran actuaciones sobre todo en directo, los videoclips comerciales, digamos, pero no era videoclip como tal. No era una secuencia grabada aposta por la canción, sino... Y creo que tienes razón lo que dices porque he visto los videoclips y he visto videoclips posteriores y se parecen bastante en el estilo y tal. Muy bien. O sea que... Bien, bien. Me gustaría empezar explicando el origen del nombre de The Doors. Bueno. Porque me ha parecido muy curioso, lo estuve mirando ayer. Pues sí. Y viene de un autor que me estoy leyendo ahora un libro que se llama... Un mundo feliz, y estamos hablando de Aldous Huxley. Aldous Huxley, conocido también, si no lo sabéis, por el uso de las drogas. Exacto. Alucinógenas, sobre todo. Era un hombre que se dedicaba a experimentar, así porque sí, ¿no? Por experimentar, no por ningún uso lucrativo de las drogas, era por experimentar cómo actuaba con la mente y tal, ¿no? Y bueno, tenemos que decir que los dos, bueno, empezaron de una manera casi fortuita, ¿no? Porque Jim Morrison, o sea, dejó de vivir con sus padres, se fue de casa, ¿no? Y se fue a estudiar al UCLA, a la Escuela de Cine de California, y se fue pues sin un duro y tal. Rollo, estaba viviendo en un tejado, en la playa de Venice Beach, en un tejado de una casa y tal, abandonado y eso, ¿no? Ahí tirado, ¿no? Como rollo vagabundo, pero bueno, que los amigos le ayudaban y eso, y vivía más o menos bien, ¿no? Rollo... Hombre, bien mejor a los estudiantes, pero bueno, en fin. Ya sabéis. Y además, Jim Morrison era un tipo así muy... A mí en algunas maneras me recuerda a Marco, un amigo nuestro. Sí. Que es así muy especial. Algún día lo traeremos. Sí, por cierto, tenemos que hacer un homenaje a su disco. Ha sacado un nuevo disco, si no lo sabéis. Para todos aquellos fans. Sí, que se llama... bueno, en fin, ya hablaremos de él más largo entendido. Bueno, en fin. Sí, bueno, pues era un tío muy así, le gustaba mucho leer, estaba muy inquieto por el arte. Sí, de hecho era un poeta prácticamente. Sí, ¿no? Y bueno, en fin, empezó, perdonad que estoy constipado. Sí, empezó a escribir pues poemas o escritos que le venían a la mente por el uso de las drogas, sobre todo. Hombre, también hay que decir que gran parte no, gran parte le gustaba la poesía y tal, y era normal, y estaba estudiado, o sea... De hecho, sí que he leído que, bueno, está muy influenciado por los simbolistas franceses, sí. Valéry, Rimbaud, que también esto es curioso, beben también de Baudelaire. Sí. Que a su vez Baudelaire bebía de Edgar Allan Poe, fíjate claro. Qué curioso, ¿no? Sí, todos ellos son grandes ídolos de Jim Morrison. Exacto. Y bueno, y alusiones al psicoanálisis también, en las letras, exacto. Y mucho simbolismo... En fin, y la filosofía de Nietzsche también he visto que estaba él él quería ser en realidad un poeta, esto es maldito, y se le veía a millas, vamos, pero bueno, un poeta maldito moderno, ¿no? Digamos. Sí, un dandy, sí. De la época, pero exacto. Actualizado. Y así muy muy rollo libertino, de rollo la muerte también la tenía muy presente, muy la admiraba de alguna manera y tal, o no le tenía miedo, en fin. Pero bueno. Del libro de Huxley, bueno, el libro es Las puertas de la percepción, sí. Bueno, del, sí, del 54, describe en él pues, sus experiencias alucinógenas con las drogas, producto de la toma de mezcalina. Sí, sí. Esto viene del peyote, ¿no? La mezcalina. Sí. Bueno, el título proviene de una cita de William Blake, del poeta, que dice: si las puertas de la percepción fueran abiertas al hombre, percibiría todas las cosas tal como son, infinitas. Me parece una cita preciosa, la verdad, sí, es que... Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que puede representar bastante bien la filosofía que... Sí. Y bueno, en fin, eso. Bueno, esa frase se la dijo Ray Manzarek, el organista, a Jim Morrison en la playa justo momentos después de decidir hacer la banda. Porque fue fortuito, o sea, Jim Morrison conocía a Ray Manzarek y tal, porque iba a la misma escuela y eso, y le dijo así, fortuitamente, ¿no? Le dijo a Jim Morrison que había escrito unas canciones y tal, ¿no? Entonces, pues se las mostró y tal, le cantó incluso Moonlight Drive, y le gustaron a Ray Manzarek y le dijo, pues vamos a hacer una banda de rock. Y dijo, pues vale, tal. Entonces, pues venga, pongámonos ahí. Empezaron a buscar nombres y tal, y a pensar. Entonces Ray Manzarek dijo lo de Aldous Huxley y las puertas de la percepción y tal. Y a Jim Morrison, pues como no, le gustó un puñado. Claro. Y así surgieron los Doors realmente. Bueno, ¿y cómo fue el ambiente en el Green Space? Bueno, sí, quiero hacer una pequeña crónica del concierto. Bueno, que sepáis que el concierto empezaba... Bueno, supuestamente las puertas las abrieron a las 8, ¿vale? Pues las abrieron a las 9 y pico, ¿vale? Claro, para... No sé por qué. Por el yalda. Sí, bueno, pero decir que la cola era increíble. O sea, colas... Muchos metros de cola, ¿vale? O sea, increíble. Yo no creía que iba a haber tanta gente. Y bueno, en fin, pues la gente quejándose y tal, porque ya pasaba una hora y pico y claro, pues lo que se retrasara de la apertura de puertas, pues iba a retrasarse... ¡Opa! No pasa nada, se le acaba de caer a mi compañero el auricular, pero bueno, ahora enseguida retomará su discurso sobre la crónica del concierto que tuvo lugar ayer, domingo, en el Green Space de Valencia. ¿Ya lo has encontrado? Sí, era aquí. Es que son muy sensibles estos auriculares. Sí, tendrás que quitártelos. Bueno, mientras Vicente se reincorpora, comentar que The Doors fue un grupo de rock ácido formado en Los Ángeles. Vale, venga, continúa con tu crónica. Ya estamos. Así la emoción. Claro. No, es que se me ha desenganchado el... Sí, es lo que tiene. El esto con mis movimientos efusivos. Bueno, en fin. Con las interminables. ¿Perdona? Aquello es muy grande o... Pues es que la verdad es que yo también ayer descubrí que hay varias salas. Yo creía que era solo una sala. Y es que hay una sala pequeñita, digamos, para así conciertos, pues así entre semana, rollo de grupos no muy conocidos y tal. Que está bien, ¿no? Pero es así rollo, pues, pequeñito y tal, íntimo, y tiene un escenario bajito y tal. Pero yo no sabía que hay otra sala, bastante grande, por cierto, muy grande, que es una nave industrial entera casi. Cuidado. que es para conciertos multitudinarios. Y fue esa la que, la que metieron en la peña. O sea, que realmente cabía mucha gente. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que el tema de, pues la gente cupo bien y tal, ¿no? Pero, pero el tema de la organización tiene que haber empezado antes a meter a la gente, porque si no, bueno. Sí, ya, ya solo con la espera. En fin, bueno, pero la espera, pues a pesar mereció de todo, la pena. Sí, mereció la pena y además porque habían los típicos freaks, que los llamo yo, de un concierto, ¿eh? Bueno, muy bien de gente bebiendo y tal, haciendo el loco. Claro. Freaks de todas las clases, en fin, ya sabes. Gente vestida como Jim Morrison, etcétera, ¿vale? Y bueno, y nada, pues ya nos metimos dentro, ya empezó el concierto y increíble. O sea, ¿Hiciste muchas fotos? Increíble. Pues la verdad es que, mira, por varias cosas no pude hacer muchas fotos, pero bueno, en fin. Una era que estaba flipando porque estaba metido ahí y flipando, ¿no? Otra era porque estábamos bastante apretadetes, porque la gente, pues ya sabes, se pone, y además la gente está educada y que se pone delante de ti, o te empuja, o te se mete, o cambia de sitio cuando le da la gana, lo ¿sabes? Típico de cualquier concierto multitudinario. Pero bueno, después de haber estado levantado unas, o sea, de pie, una hora y pico por ahí, pues claro, ya, ¿sabes? Cansa. Entre el calor y tal, y bueno, en fin, ya sabes, un poco de tensión, pero bueno, en fin. Bueno, pues para recuperar esa tensión vivida. Pues sí, después diré unas cositas cuantas más y ya, a ver. Escuchamos un primer tema. Sí, vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo. Vamos a empezar por el primer disco de los dos, que es un tema bastante súper reconocido que tocaron ayer, que es Break on Truck, del primer disco. Y bueno, pues vamos a escucharlo. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on to the other side, break on through to the other side. Que hay aquí curiosa, que dice que el 18 de agosto del 66 ya fue cuando firmaron con la discográfica Elektra. Sí. Y que tan solo tres días después fueron despedidos por la famosa frase en la canción de The End. Sí, sí, sí. Bueno, la eso tiene. La que hacía la Jim Morrison cantaba lo de Mother, I wanna fuck you. Sí, bueno, hay que decir. Hay que puntualizar. Hay que puntualizar. A ver, ¿eso es lo de The End o es lo de Light My Fire? Eso es lo de. ¿Te refieres a lo de la actuación de? Bueno, sí. Sí. Ah, tranquilo, es vale. El teléfono. Me está sonando el teléfono. Alguna yo, llamada. Tú habla. De amenaza de muerte. Bueno, en fin, sí, creo que Bruno se refiere a la actuación en el show de Ed Sullivan, que era uno de los programas estrellas, por así decirlo, un poco como Operación Triunfo aquí. Pues en la época era pues si salías en ese programa eras importante, ¿no? Eras Dios. Entonces, tenían una, iban a tocar Light My Fire, que era la canción más importante, ¿no? Y tal, de suya, y más querida por el público, por el poco público que tenían por entonces. Porque estaban en proceso, ¿no? De ser conocidos. Y la, había una parte de la letra que decía, no podemos colocarnos más. Exacto. ¿Vale? Y no, entonces, bueno, no podemos llegar más alto. Sí, bueno, aquí, es pero, que aquí lo dicen claro, así, pero no. El high es... High es colocarse en inglés, colocarse. ¿Vale? Entonces, los organizadores del programa y tal, pues querían cambiar esa frase. Querían claro. poner en, bueno, pues, quién sabe qué, pues, no, pues, llegar más alto, pero en el sentido de llegar más alto de altura, uh-huh. no de drogas, ¿no? Exacto. Entonces, pues, Jim Morrison esto se lo pasó por el forro, totalmente. Dice que se lo olvidó. Sí, dice que se lo olvidó, pero yo creo que no, Jim Morrison lo haría aposta, por supuesto. Porque Jim Morrison era muy comprometido con sus letras, uh-huh. y no, bueno, además que la letra no era de él, era de Robbie Krieger, pero bueno, la de My Fire. Uh-huh. Pero bueno, en fin, no quería cambiar las letras porque no quería venderse tampoco. Claro. Y pues la dijo. Entonces, pues le costó lo que le costó. Pero bueno, en fin, ya habían salido en el programa de Sullivan, ¿no? Que es lo que importa. Claro, darse a conocer y bueno ser el producto estrella claro, del año. Claro. Aunque bueno, tampoco querían ser precisamente eso, ¿no? Sí, querían no, diferenciarse no. de los demás. Claro. Yo creo que Jim Morrison hizo los dos, al menos él, con el propósito, un propósito cultural más que nada. Ajá. O sea, porque... Todos al principio sí, ¿no? Empezaron así. Pero después ya, pues, cuando se acercaba el grupo hacia los 70 y tal, pues, tomaron un cariz ya más comercial un poco, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, pues iban triunfando y tal, y bueno, en fin. Pero Jim Morrison era un tío comprometido con la cultura y tal, y se notaba que, bueno, en fin, se dedicó a conocer, cuando ya tuve dinero y tal, se dedicó a conocer a los artistas vanguardistas de Europa, sobre todo franceses y tal, y a hacer películas, aparecer en obras de teatro... Cosas muy, muy, muy, muy concretas y muy, muy relacionadas con su forma de pensar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en fin, pues que claro, lo malo es que pues el grupo empezó a evolucionar, empezó a triunfar de una manera increíble. Claro. Entonces, pues la gente, pues Ray Manzarek, Robbie Krieger y todos estos, pues dijeron, pues vamos a promocionar un poco. Y entonces, pues quisieron, pues eso, el dinero es lo que tiene, amigos. Sí, y de hecho, cuando se dieron tan... Se dieron a conocer de una forma tan, tan llamativa, así que lo que fue la caída, después de subir a la cúspide, sí que apareció claro. a raíz de un artículo en The Rolling Stone que comentaban precisamente eso, que ya no era... Se había mitificado demasiado la figura de Morrison. Claro, sí, es que además Jim Morrison era un tío especial, ¿no? Era un tío... Tenía un carisma especial en el escenario, a pesar que de que al principio no podía ni estar en el escenario, le daba vergüenza. Tenía que cantar de espaldas. Eso sí, no habéis visto la película de Doors, os lo recomiendo. Vaya, sí. Aunque no haga fidelidad exacta a Jim Morrison, porque Jim Morrison estaba un poco rayado, pero tampoco tanto, ¿vale? Sí, es el... Que Oliver Stone se pasa un poco demasiado, pero bueno, en fin. Partes de ella sí que son verdad y sí que claro. eran así, pero bueno, en fin. Al fin y al cabo es una película, pero bueno, claro. la interpretación de Val Kilmer sí, no, la merece muchísimo. La interpretación de Val Kilmer es excelente, la verdad. Uh-huh. Y incluso en algunos momentos que hay poca luz y tal, parece él. O sea, totalmente. Bueno, ahora que hay tantos estilos de música, esto de... A la gente le gusta hacer, no música, sino crear nombres, neologismos sobre sí. el estilo de música. Realmente el estilo de música, ¿tú qué entiendes? El de Doors, ¿cómo lo calificarías? Realmente, pues ¿qué me pones un aprieto. Aquí, ¿sí? En la Wikipedia, en varios sitios, ponen rocácido. Rocácido. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que es un cúmulo... Yo creo que los dos, si se han caracterizado por algo musicalmente, ha sido por el eclecticismo total de la música. O sea, podías tener una pista de blues... Y a continuación tener una pista psicodélica o vete a saber el qué, cómo era. O sea, en fin, llegaron a hacer una canción incluso basada en el concierto de Aranjuez. Vaya. Spanish Caravan estaba basada en el concierto de Aranjuez y era así una canción rollo con sonido español, con sonido que por cierto ahí la tocaron. Robbie Krieger con guitarra española la tocó y tal. Muy guay. y bueno, en fin, sonido muy español y tal. Y después pues le metían una primera parte acústica y después le meten ya el sonido así psicodélico. Y es una mezcla pues increíble, ¿no? Que lo de la psicodelia viene también introducido por lo del piano, ¿no? También que metían samples y... Sí, claro, bueno... Que es, yo creo que para ser de los 60 fue muy innovador, ¿no? Por eso te digo que fue un grupo que tiene un sonido muy fresco, tiene un sonido muy moderno. Entonces incluso en los 70 o en los 80 seguía resonando así como de la época, ¿no? O sea, moderno, ¿no? Incluso tienen algunas canciones poco conocidas que suenan a pop, incluso a pop de los 80, podría ser perfectamente. Sí, o sea, sí. De hecho, se le echaba en cara, ¿no? Sino que se notaba ese cambio hacia sí, claro. la tendencia pop. Empezaron con el disco de The Doors, el primero, que era pues un sonido oscuro y tal, y muy así, muy personal, pero después fueron evolucionando hacia un sonido más... Bueno, sonidos, ¿no? Conservaban un poco la esencia, pero iban explorando... Claro. Géneros musicales, ¿no? Y con las drogas. Y con las drogas también, por supuesto, que Jim Morrison, bueno, Jim Morrison también, queriendo emular un poco a Aldous Huxley y toda esta gente, quiso experimentar un poco las drogas y tal, y bueno, pues se le fue de las manos. Sí, un poquito más. Hay varias teorías también que comentan sobre la muerte, que realmente... Es que al ser una muerte misteriosa, la verdad, sí, es que es muy pero, curioso. Claro, al ser... Yo antes era fanático y lo pensaba también, pero al ser un personaje tan... Tan importante para la gente y tal, y tan idealizado y tan así, pues claro, la leyenda surge como Elvis, por ejemplo, también, ¿sabes? Al ser un personaje tan importante y tan. Verlo como ídolo, pues las leyendas surgen. Sex symbol ya. Sí, sí, mitificado. Todo. Era todo ya, dios chamánico, sex symbol. En fin, bueno, era un tío interesante, ¿no? Era un tío original y tal, pero bueno, era un ser humano. No olvidemos que era un ser humano y que. Pues no creo que. Llegará ¿sabes? Tanto. No creo que esté en África, pues, como mal. Dicen. No puede ser. Pues después de su muerte también, bueno, él consideraba al grupo como su otra familia, digamos, ¿no? Lo que comentabas hombre, antes, claro. Que él se fue a vivir solo a la azotea esta. Y que realmente consideraba al grupo como su propia familia. De hecho, sobre todo, no le gustaba que le nombraran a Jim Morrison ante Doors. Sí, sí, es cierto. Y de hecho, luego, cuando murió, intentaron... conseguir a otro vocalista y tal, pero que realmente no era lo que buscaban. Y de hecho, tengo por aquí que habían pensado en Iggy Pop. En Iggy Pop. Eso es muy bueno. Sí, ¿eh? Increíble. Aunque creo que no hubiera funcionado. Claro. Porque, o sea, si hay grupos ya que no pueden ser con otro cantante, este menos. Porque los dos sin Jim Morrison no es, o sea... Yo creo que el único grupo que lo ha conseguido ha sido AC/DC. Sí, bueno. Mira, dentro sí, de lo que cabe... Puede ser. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, un grupo como estos... Claro. Es más, porque la voz es muy característica. Era su buque insignia, realmente claro, era claro. El alma del grupo claro. Y todo lo que representaba en él. Claro. Y eso, en fin, pues bueno, decir que nada, que Jim Morrison siguió su trayectoria. Bueno, el grupo siguió triunfando, por supuesto, cada vez más. Lo que pasa es que Jim Morrison empezó, así como el grupo iba hacia arriba, Jim Morrison iba hacia abajo. Sí. Iba haciéndose pues cada vez más gordo y más... Se dejó la barba esta tan característica y tal, y en fin, cada vez iba viviendo hecho, más y tomando más drogas y bueno, pues... De hecho comentaban que lo de la barba, perdón, cuando se la dejó, tenían que utilizar fotos antiguas de otras sesiones fotográficas para las portadas, para poder sacar portadas un poco más comerciales. Sí, es curioso, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que Jim Morrison lo hizo un poco por a Jim Morrison le gustaba mucho Grecia y tal, la antigua Grecia. Yo creo que lo hizo un poco... emulando así a los bustos estos de los dioses griegos, sí. Dionisos y tal, rollo con barba y tal, lo hizo un poco por eso también. Porque él se autoproclamaba, no directamente, pero un poco así y tal, Dionisos, rollo como el dios de las fiestas y del alcohol y tal, bueno, en fin, eso, ¿no? Y bueno, pues protagonizó momentos fatídicos como el Miami, que fue un infierno. Fue un infierno, claro, fue un infierno para su carrera, ¿no? Pero en realidad fue uno de los conciertos más importantes por lo polémico que fue, ¿no? Porque, bueno, pues subió totalmente, pero totalmente ciego, por así decirlo, ¿vale? Al escenario. Y pues ni cantaba las canciones ni nada, empezó a gritar al público que eran unos esclavos y tal, porque él veía a la gente pues que no se comprometía, ¿no?, con su causa. Entonces, pues eso, empezó a gritar que era... Bueno, cito textualmente, dijo: "Sois un puñado de jodidos esclavos". Ahí queda la frase. Y bueno, en fin, pues se refería a que la gente pues no se volcaba y no quería hacer la revolución esa que proclamaba él. No revolución política ni nada, sino una revolución cultural y un poco así de ánimo, ¿no? De querer descubrir, tal, en fin, experimentar. Bueno, y eso. Nos tenemos que ir ya, Vicente. Pues sí, el tiempo pasa muy rápido. Recordaros el número de teléfono, 96-363-3702. Podéis llamar en cualquier momento del programa. Mira, se nos ha vuelto a olvidar dar el número al principio del programa. Al principio, ¿cierto? Bueno, ¿y la dirección de correo? Pues sí. ¿Te la sabes? ¿Te acuerdas? Sí. Pues la cuchara. La... a ver, la barra baja, ¿no? Sí. La guión bajo cucharilla. Muy bien. Si no me acuerdo de eso ya, Bruno, por favor. Ya te pego, me matas, ¿no? A ver. Bueno, pues nada, pues nada. Ya, bueno, todavía no tenemos pensado ningún tema, así que si queréis... Sí, una vez más decimos uno. Que si queréis... Tengo uno pensado de un compañero que trabaja en la tuna del CEO, que lleva 6 meses de vacaciones. Acaba de volver, ha estado en Miami, Puerto Rico, el tío se ha pegado una vida y bien, ya, ¿no? Ya le he dicho que un programa será para él, para que venga a contarnos de qué va esto, porque perfecto. Me ha dicho que hay mucha fiesta, que no es tan... Sí, el rollo underground, ¿no? Sí. La fiesta de por ahí, ¿no? Y también de Sudamérica. Tengo uno pensado por ahí, un especial de Woody Allen. Oh, sí. Me he bajado... Firmado ya. Bueno, me he bajado no. He adquirido legalmente, a través de las redes de intercambio... son web libre, ¿eh? Sí, por supuesto. ¡Viva! Me he bajado unas 40 películas, porque este hombre es una por año, y tengo ya una cola de espera de unas cuantas películas, y meteremos cortes y tal, pues sí, de frases célebres. La verdad es que sí, ¿eh? Que saldrá súper guay. Bueno, nos despedimos con... Pues tenemos dos temas, Vicente, el de Alabama sí. Song o Jancing House, ¿cuál prefieres? Pues ¿no? Alabama Song, que es cortito y así acaba y engancháis ya con la programación. Pues nada, nos vemos y nos oímos el lunes, que viene. Y nada, un placer, Vicente Balbastre. Venga, Bruno. Y Bruno Ramos, muy bien. Venga, hasta luego.